Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera, en Radio Indes. Bueno, en Radio Indes cuando podamos volver en septiembre. Ahora, como sabéis, hoy 7 de julio, San Fermín del 2020, seguimos haciéndolo por Zoom y grabamos, subimos a iVoox, iTunes y Spotify, que ahí nos podéis seguir. Hoy, como casi siempre desde hace ya muchos años, 21 vueltas al sol, pues están los habituales con nosotros. En Jerez de la Frontera está nuestro lenda, don Joaquín Barroso. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, aquí pasando Dios calor. Dios salve al lendacari, que es un gran... Que no es un, bueno, vale, tú la dices. La canción de los derribos Aria. Bueno, también se encuentra nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos como siempre cada martes. Pero Lito está mejor que nosotros, ¿eh? Esa es la verdad. Sí, bueno, yo me he cambiado unos 12 kilómetros más. Porque está ahí a la orilla del mar, en el Puerto, sí, Santa María, que eso, Santa María. Eso es espectacular. Barbacoa ya, ¿no? Barbacoa ya. Ya habéis escuchado también ahí de fondo, y por encima de Lito, incluso a nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche, José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Has hecho ya fotografía del cometa o todavía no? ¿El cometa que tenemos ahora? Todavía no. A la semana que viene, a ver si sigue viéndose un poquito, porque ya no trabajo. Esta semana todavía trabajo y me va a costar. Cada vez menos, si hasta el 15, hasta el día 15 lo tenemos visible. Bueno, pues a ver si hacemos una fotito. Hoy está también con nosotros la sal del programa, nuestra química de cabecera, Isabel Suárez, que está también por aquí. No sé si la tienes en el micrófono o está en otra habitación, José Luis, porque... está con su propio portátil, para no... ¿No me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos, ahora sí, Isabel. Pues nada, bienvenida también, que hoy, bueno, pues, si no de sal, de algún otro condimento nos hablará hoy químico, claro, naturalmente químico. Muy bien. Pues sí, hoy hablaremos del olor y del sabor de los alimentos. Anda, pues no iba yo muy desencaminado, ¿no? Me parece que efectivamente íbamos a hablar de algo de sal. Bueno, pues con nosotros también están, que siempre están con nosotros, intervengan más o menos en el programa, es Manuel Romero, Luis María, Moguer, Rafa Caro y aquí en Jerez. Pero hoy es día de revistas, tenemos por ahí Astronomía, Universo... Ah, bueno, también el Observador de Estrellas Doble, que han sacado su revista, de nuestros amigos Rafael Benavides, Edgar Massa y Juan Luis, Juan Luis, González Carballo. González Carballo. Si los podemos tener para que nos cuenten la revista, porque es muy interesante la revista de Estrellas Doble. Esta vez sale Leonana, de Astroita, que la hemos tenido aquí en el programa. Vale, pero antes que la revista tenemos hoy que irnos a Marte, porque es martes además hoy, pero sobre todo porque tenemos aquí a nuestro corresponsal, a nuestro amigo, el doctor Jorge Pla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Agustín. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer. Bueno, muchas gracias a ti, por Dios, por estar con nosotros, con lo ocupado que estarás estos días. Bueno, pues conectarte y poder estar en Un Punto Azul para nosotros es una delicia. Hace ya un año que estuviste con nosotros, creo que recordar la primera vez, que después has intervenido algunas veces. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y tú has estado con nosotros, ¿no? También. Lo que pasa es que te tenemos que llamar más veces porque siempre que tú puedas, es muy interesante todo lo que nos cuentas. Y en este caso, bueno, pues nos tienes que contar cuándo nos vamos para Marte. Bueno, pues este verano va a ser especialmente intenso porque si todo sale bien vamos a tener tres misiones que la humanidad va a lanzar a Marte. La misión americana Perseverance, cuya fecha de lanzamiento es el 22 de julio, pero altamente retrasable a finales de mes. Y luego hay otras dos misiones, una misión china, que es el primer intento de China de intentar, bueno, pues aterrizar un rover en Marte o llegar a Marte. Y luego también los Emiratos Árabes Unidos tienen otra misión, la misión Hope, con una colaboración americana muy importante, que van a lanzar un orbitador al planeta rojo. Muy bien, al final un verano muy marciano, muy marciano. Muy marciano. Nos ha fallado SOMARS, que con este retraso de 2 años por la ventana de lanzamiento, pues se va a lanzar en 2022. Pero bueno, van a ser unos meses muy, muy interesantes en el ámbito marciano. La primera fecha era 17 de julio, ¿no? ¿O cuándo era la primera? Tenía yo en el calendario, por eso digo, ya estará al caer. Pero ahora está el 22, ¿no? Sí, 17 de julio se movió al 22 y bueno, todo parece indicar que se va a retrasar unos días más. Por suerte o por desgracia no hemos podido asistir al lanzamiento porque como miembro de la misión teníamos pues invitaciones especiales VIP de NASA para verlo desde dentro y bueno, por el tema de la pandemia se canceló el evento y nos han cancelado los vuelos, así que bueno, menos mal que por bien no venga. Hubiésemos conectado contigo para que nos retransmitieras en directo un punto. Claro, claro. Por supuesto. Bueno, pues... Me ha extrañado el otro país que has comentado, Emiratos Árabes, una misión de Emiratos Árabes Unidos a Marte. Sí. Es raro, ¿no? Digamos, ¿no? Es un país que no... Es muy raro. Bueno, aquí sí que tengo que decir que todo lo que diga es opinión personal mía. Y sí que es cierto, a mí me da la sensación que quieren un poco hacer un lavado de imagen y yo creo que deberían invertir más en su sistema educativo y su sistema de investigación en lugar de invertir tantísimos millones en adquirir el conocimiento, en este caso por parte de investigadores americanos, instrumentos americanos y tecnología americana. Básicamente, Hope es un orbitador americano que le han quitado la bandera barrada y de estrellas y le han puesto la bandera de Emiratos Árabes Unidos. Sí que es cierto que bueno, hay que reconocer el esfuerzo y el cambio de paradigma, pero yo hubiera agradecido que hubieran empezado la casa por los cimientos en vez de poner el tejado primero. Pero bueno, claro, es claro. Lo que tenemos. Sí, porque los chinos sí tienen un programa espacial ya bastante consolidado, pero a mí también me extraña lo de Emirato. Han ido a la Luna, ¿no? Han intentado ir a la Luna, a otro sitio. Ellos directamente a Marte es un poco, no sé si... Riesgo, es muy ambicioso. Miedo. ¿Qué? Es muy ambicioso. No tiene por qué salir mal. En primer lugar, porque otros países ya lo han hecho. Por ejemplo, la India puso hace unos años un orbitador en Marte, además a un coste bastante bajo, creo que fueron unos 80 millones de euros, que es nada comparado con las grandes misiones flagship de NASA. Así que, ¿por qué no lo va a poder hacer Emiratos Árabes Unidos cuando además tiene este apoyo tan importante desde Yanquilandia, Trumpilandia? Trumpilandia. Muy bien. Pues cuéntanos qué vamos a llevar nosotros, qué tenemos que llevar a Marte. Cuando digo nosotros, los españoles. Bueno, después si quieren nos cuentan también ellos, los americanos. Pero nosotros, que ya hemos llevado allí distintas misiones, distintos aparatos, esta vez, ¿qué nos toca? ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, la contribución principal de España es la tercera estación meteorológica. Ya mandamos dos previamente, la estación meteorológica española REMS a bordo del Curiosity y TWINS a bordo del aterrizador InSight. Las dos están trabajando a día de hoy muy bien en la superficie de Marte e intentamos enviar la tercera a bordo de Perseverance, que es una versión muy mejorada de las dos anteriores. Digamos que REMS y TWINS son básicamente muy parecidas. TWINS con menos sensores que REMS, pero la base es la misma. Sin embargo, MEDA es completamente diferente, es mucho más ambiciosa, es más grande y va a intentar medir con mayor precisión parámetros como, por ejemplo, el viento, porque ahora tenemos unos mástiles más largos y podemos alejarnos más del rover y con ello evitamos mucha pues contaminación turbulenta y contaminación mecánica y térmica del propio rover. Y además incluimos como novedad un sensor de polvo. Se había estudiado anteriormente el polvo en Marte. Es importante decir que el polvo es el protagonista principal de la atmósfera marciana. Hace un poco el papel principal que hace el vapor de agua en la atmósfera de la Tierra. El polvo es el protagonista principal en Marte y nunca se había estudiado en detalle. Y uno de nuestros sensores va a caracterizar a fondo el polvo marciano, cantidad, tamaño, diámetro, propiedades radiativas, cómo se comporta con la radiación solar, y además incorpora una cámara. Creo que esto va a ser un puntazo para la comunidad científica. Y esta es la mayor aportación de España, el instrumento científico MEDA. Es verdad que también volvemos a aportar la antena de alta ganancia con la que el rover se puede comunicar directamente con la Tierra. También es de marca española, aunque el Centro de Astrobiología no está involucrado en el desarrollo de esta antena. Muy bien. Muy interesante, como siempre, y una pregunta que te quería hacer. Bueno, se lo voy a hacer a mis compañeros, y suponiendo que vaya a aterrizar en el mismo sitio que estaba previsto. Sabéis dónde va a aterrizar, ¿no? Es muy cerca de aquí. El nombre es muy, muy parecido. Es el punto cero de Jerez. G0 en el, ¿no? ¿Sigue siendo ahí o no? Buen chiste. Sigue siendo ahí. El G0. No. Sí, sigue siendo G0. G0. Y además de ser el punto cero de Jerez, es yo creo que es algo que es hasta desconocido por gran parte de los investigadores. Poca gente sabe que el nombre de Jezero proviene del croata, significa lago. Y esto, bueno, lo sé porque estuve un verano allí dándome una vueltecita, y el parque nacional más importante de Croacia es el Plitvice Jezero, que son los lagos de Plitvice, y es un guiño a la terminología croata o eslava, y es cráter, es un antiguo cráter. Un lago sin agua de momento, o que pudo que tuviera agua, que es una de las cosas que tendremos que ver. Entonces, toda esa zona en la que vais a investigar, por ahí cercana, ahí es donde os vais a mover, ¿no? En ese cráter o... Sí, es un cráter muy interesante para los geólogos y para los astrobiólogos, porque es un cráter muy antiguo que se formó a finales de la era noaica, que es a finales de la noaica, principios del hespérico, que es una época en la que coincide con el origen de la vida en la Tierra, y ya sabes que, bueno, esta teoría del origen común de la vida en los planetas rocosos. Y otra de las grandes ventajas del cráter Jezero es que, además de ser muy antiguo, contiene muchas arcillas, filosilicatos, que son unos compuestos que preservan muy bien la materia orgánica. Y ya sabes que en Marte todo está frito en la superficie por la radiación solar y por las sales con alto contenido en cloro, estos percloratos, y tener una zona que es un cráter que sabes que ha tenido agua en el pasado, con unas condiciones benévolas para la vida en cuanto a salinidad y pH, y que encima tiene un gran contenido en arcillas que ha podido preservar y mantener estos orgánicos de supuesto origen biológico en el pasado, es formidable, es un punto perfecto para explorar. Ya se encontró, bueno, el indicio de agua fue en el borde de un cráter también, ¿no? En un sumidero que hubo temporal, que hay algunas fotos, así que otro cráter, ahí es donde apunta seguro, ¿no? Casi, ¿no? Sí, lo del tema del agua en Marte es algo recurrente, porque siempre llama mucho la atención en prensa y en público general. Pero es importante decir que el agua lleva descubierta en Marte desde finales de los años 50, principios de los 60, desde hace muchísimo tiempo. Lo que no se ha descubierto todavía es agua líquida, que es un requisito a día de hoy imprescindible para la vida tal como la conocemos en la Tierra. El problema es que en Marte, en la superficie, no se reúnen las condiciones de temperatura y presión para mantener agua líquida, pero bueno, tenemos nuestras esperanzas puestas en el subsuelo. Muy bien. Ahondando un poquito allí saldrá de todo, ¿eh? Cuando se ahonde un poquito allí dentro, ¿verdad? Sí, La pena es que Perseverance no lleva un taladro para excavar bien. Esto va a ser, la verdad, una novedad importante en ExoMars, porque incorpora un taladro que va a ser capaz de tomar muestras a metro y medio, 2 metros de profundidad. Y esto es algo formidable para geólogos y astrobiólogos. Lo que se puede encontrar ahí debajo es, va a estar apantallado y protegido frente a la radiación solar o incluso radiación cósmica, así que yo creo que es algo importantísimo. Ese metro y medio es mucho más que el margen de penetración, ¿no? De mucho, bastante más. No. Pues mucho más. Lo que pasa es que recientes estudios también han indicado que a tan solo unas decenas de centímetros, a 30, 40 centímetros de profundidad, ya estás bien apantallado. Entonces, todo depende un poco de cómo remuevas tu muestra y cómo hayan sido los ciclos geológicos para que tu muestra esté en superficie a la hora de ser examinada por tanto por Perseverance como por ExoMars. Y que bueno, la misión dentro de la misión española más o menos está claro, pero esta vez la misión lo que va buscando, si es que podemos entenderlo así, ¿qué es exactamente? O sea, ¿cuál es el sentido de la misión Nueva Marte? Pues es la misión más ambiciosa de la historia de la exploración planetaria, yo diría, porque si bien el rover Curiosity tenía solo un objetivo principal o un único objetivo que era demostrar que Marte fue habitable en el pasado, algo que ha confirmado, esto ha sido el gran beneficio de la misión Curiosity. El rover Perseverance, que es como un hermano gemelo del Curiosity, se ha reutilizado mucha tecnología, tiene 3 objetivos principales. El primero es la búsqueda de indicios o biomarcadores de vida pasada del planeta. Y a mí me gusta un poco explicarlo esto como cuando tú vas a buscar un nuevo piso y buscas un agente inmobiliario y te enseña 2 pisos diferentes. Un piso está completamente vacío y sabes que es habitable, que puedes entrar a vivir, pero no tienes la capacidad de saber si alguien ha vivido en él. Y sin embargo, en un segundo piso tú entras y ves que, bueno, pues que se han dejado la chimenea encendida, que se han dejado pues la televisión encendida, la cocina está puesta. Tú sabes que además de vivir, de poder vivir en ella, de ser habitable, ha estado habitada. Y esa es la gran diferencia entre Curiosity y Perseverance. Incluye instrumentación para, además de confirmar que Marte fue habitable en el pasado, va a intentar buscar estos indicios o estas pistas de vida pasada. Este es el segundo objetivo. Y el tercero es recoger muestras para que una siguiente misión que se lanzará en el 2026 pueda recogerlas. Tenemos que ir seleccionando cuáles son las mejores rocas o muestras del suelo que tenemos que meter en unos testigos para que esperen a la siguiente misión que se lanzará 2026-2027 y llegará pues a finales de la década, en principio, porque luego estas misiones se suelen retrasar. Uh-huh. Así que estas muestras van a estar esperando a que las recojan una temporadita. Estos son los tres objetivos principales de la misión. Pero que la recojan y que la devuelvan a la Tierra. Correcto. Sí. Claro. Lo hablamos, salió en el tema de unas charlas confinadas de misiones de la ESA, porque esa es la encargada de por lo menos del aparato de recogida, ¿no? La misión tiene tela marinera, porque para primero traerse la muestra, hacerla que aquí no contamine, ni contaminar, y en fin, yo estaba atento cuando la describió y la verdad es que tiene mucha, mucha miga esa misión de recogida de muestra. Y encontrarla, ¿no? Y encontrarla, Lito y Jorge, porque ¿dónde las vais a dejar que las reconozcamos? Porque cuando vaya allí otra misión a buscar la muestra, tendrá que saber muy bien y que no se esté oculta. Se lanzaba desde superficie hacia arriba y había otra nave que la cogía y la dejaba en superficie, en las capas altas de la atmósfera de la Tierra. O sea, no. Eso recuerdo yo de la charla. Sí, además, bueno, los científicos atmosféricos vamos a tener una implicación importante en esta parte de la misión, porque vamos a ser los que tengamos que determinar cuáles son los mejores sitios, no para recoger las muestras, que eso será pues labor de los geólogos, pero nosotros seremos los encargados en decir cuáles son los mejores sitios dentro del cráter donde estos testigos, estos tubitos con las muestras, se van a preservar mejor de tormentas de polvo, de posible cubrimiento de polvo que se van a cubrir, de radiación, porque hay zonas donde hay mayor radiación, menor radiación, por las sombras de que se proyectan en los bordes del cráter. Entonces va a ser importante determinar dónde se depositan. Este no es el mayor problema, es un reto, desde luego, pero no es ni de lejos el mayor problema, porque van a estar muy bien geolocalizadas. El mayor reto es, bueno, pues como comprenderás, acometer esta empresa, que son décadas de proyecto, miles de millones de euros de inversión. Además, NASA no tiene la capacidad de hacerlo sola y lo va a hacer en conjunción con la ESA. Perseverance, que recoge las muestras y las mete en testigos, va a ser el primer eslabón de la cadena, pero después pues se va a mandar una misión conjunta NASA-ESA con un aterrizador que será el que despliegue en superficie un rover muy chiquitito, el que se le llama Fetch Rover, el rover de recogida de muestras. Va a recoger estas muestras cerca de Perseverance, las va a llevar de nuevo al aterrizador, que está dotado de un cohete que tiene solo una etapa, que será capaz de, en principio, de recoger estas muestras y ponerlas en órbita marciana, donde un orbitador de la ESA tiene que tener la capacidad como para traerlas de vuelta a la Tierra. Y parece todo, así dicho de seguido, parece algo muy fácil, pero yo cuando lo escuchaba digo, esto es difícil, una movida muy fuerte, claro, muy difícil. Sobre todo cuando estás en congresos y de repente un científico se pone de pie y dice, bueno, y todo este gasto de dinero, cuando al día siguiente, en escala humana hablando, cuando al día siguiente vamos a tener humanos en Marte, porque si lo piensas todo esto, tendremos las muestras de vuelta en la Tierra como muy pronto, a mediados de la década de los 30, y se están planeando misiones tripuladas para estar a finales de los 30 en Marte. Entonces este científico decía, ¿por qué quieren recortar todo el programa científico, ya no solo de Marte, sino planetario, en este proyecto tan complejísimo de traída de muestras, cuando al día siguiente van a tener allí los humanos recogidos? Y me pareció muy buena reflexión, y es algo que bueno, que como queda de momento tan a largo plazo lo de la misión tripulada, pues de momento quieren traer estas muestras. Bueno, y es que la misión tripulada también va teniendo, yo creo que siempre vamos escuchando que le quedan 20 años. Es decir, que 20 años en los años 20 ya no son los años 30, ya son los 40. Y sí, si sí, sí. 10 son otros 20, son en los 50. Entonces, a lo mejor exacto. No es mala idea recogerlas por si acaso. Sí, y además, todo hay que decir, esto es opinión personal mía, es algo importantísimo para la comunidad científica tener muestras en la Tierra que se podrán analizar de una forma extraordinariamente mejor de lo que lo hacen los grandes instrumentos y increíbles instrumentos que tenemos en Marte, pero nada como unas instalaciones en la Tierra para analizar esas muestras. Lo que se pretende en principio es que Perseverance pudiera identificar esos biomarcadores, esta posible presencia o pistas de vida pasada en Marte, los restos que dejó la vida pasada en Marte, y trayendo las muestras de vuelta a la Tierra serían las que confirmarían en las instalaciones terrestres que podríamos decir que ha habido vida en Marte, que es algo extraordinario. Por cierto, no acertaste el nombre del rover. Vamos, yo tampoco. ¿Te acuerdas que no me acuerdo cuál es el que dijiste, pero Perseverancia no fue, ¿no? No fue tu elección. No recuerdo cuál es. No acerté la porra. Yo tampoco. Pero me alegré mucho porque, bueno, tengo un otro compañero de la misión que se llama Antonio Molina, que es, bueno, trabaja más en la parte de geología. Él estaba más decantado por el nombre Tenacity, y a mí Tenacity me sonaba un poco a Tenacitas. Y me resultaba un poco en español, no sé, no me terminaba de gustar, y estábamos un poco en tensión los dos para ver cuál salía, y finalmente yo me alegré de que no saliera Tenacity y saliera Perseverancia. Sí, en español suena bien, además es importante que suene bien también en nuestro idioma. Sí, sí, son muchos millones de hablantes. se lo digan al Mitsubishi con el coche. ¿No era Mitsubishi el pajero? Sí, el pajero. Ahí no tuvieron visión de o el comercial latina. Nada, nada. Ahí pasaron olímpicamente. Totalmente. Bueno, lo llamaríamos Paquito y ya está, al Robert, o como fue. Oye, y ahora que, como tú estás diciendo, en 10, 20 años, o bueno, no se sabe cuánto, vamos a estar en Marte, y que nos podían entrar ganas de ir, zasca, ¿resulta que allí también hay terremotos? Pues sí, hay terremotos. Era algo más o menos esperado. Lo que no se esperaba es que fueran de una intensidad tan baja como los que se han registrado. Esto ha sido un descubrimiento reciente que hemos publicado en la revista Nature, en el contexto de la misión InSight, que está, bueno, a bordo ya sabéis que tiene este sismómetro, que es el instrumento principal de la misión. Y lo que se ha descubierto en los primeros meses, en solo 10 meses de misión, se han detectado unos 174 terremotos, y todos son de intensidad baja y media comparada con la Tierra. Digamos que estos terremotos tienen una intensidad entre los terremotos que hay en la Luna y los que hay en la Tierra. Son de intensidad media. Y lo bueno es que el sismómetro es tan sensible que ha sido capaz... Lo ideal sería tener al menos 3 sismómetros por toda la superficie marciana para hacer triangulación, pero con un solo sismómetro tan sensible ha sido capaz de identificar la zona de donde se han producido, y se ha descubierto que han sido a unos 1.600 kilómetros al este, que se sabe que es una zona de actividad volcánica, no reciente, pero se piensa que estas placas, esta zona de fosas, pues se sigue solidificándose en el interior a mucha profundidad, y esto genera un estrés en el suelo que provoca estos terremotos que son detectados a 1.600 kilómetros por InSight. Interesante. Yo la verdad es que, bueno, hace poco que las publicaron, que ya hace algún tiempo. Lo que pasa es que, bueno, en el programa yo te quería haberte traído en aquel momento, pero yo he estado un tiempo missing un poquito del programa con esto de la vuelta, la vuelta y tal, y al final no pudimos contactar para que nos dieras esa noticia también en un punto azul, pero bueno, ahora la comentamos, y la verdad es que fue muy interesante el que seas tú precisamente y el equipo que tenemos allí el que descubra este tipo de cosas, ¿no? O el que colabore con este tipo de cosas. Nosotros realmente estamos más involucrados en la parte atmosférica, con la estación meteorológica, pero sí que es verdad que hemos tenido una parte de representación importante en todo lo que ha sido la investigación de terremotos, porque, como he comentado antes, el sismómetro es tan sensible y la plataforma del aterrizador es tan grande que cualquier viento superior, un viento flojito de 5 metros por segundo, es capaz de mover la plataforma y puede introducir un falso positivo en el sismómetro. Puede interpretar como terremoto lo que realmente es una ráfaga de viento. Entonces nosotros éramos un poco los encargados de decirle al sismómetro: oye, esto no es un terremoto, esto es que está soplando mucho aire y descártalo como terremoto. Así que en parte sí que hemos tenido una repercusión. Una gran participación. Bueno, muy importante además, ¿no? Para detectar falso positivo. Sí, sí. Y luego, bueno, además fueron una miriada de artículos en la misma revista, en Nature, todo enfocado a la misión InSight. Y ahí, bueno, pues publicamos un artículo 100% atmosférico, no tenía nada que ver con los terremotos, en el que, por ejemplo, hablábamos de lo interesante y lo anecdótico de descubrir muchas bajadas de presión que normalmente están asociadas a estos remolinos de polvo, estos dust devils, que al pasar por encima del robot, pues crean una bajada de presión. Esto es lo que vemos en la señal. Sin embargo, nuestras cámaras no han sido capaces de detectar lo que sería la contrapartida óptica, que son estos remolinos de polvo. Entonces, desconocemos cuál es el motivo por el que estos remolinos existen, pero no tienen la capacidad para inyectar el polvo del suelo a la atmósfera para que puedan verse. Estamos todavía investigándolos. Algo se nos ha escapado. Interesante. Muy bien. Bueno, me ha dicho un pajarito además que sales en Cosmos. Bueno, no exactamente Cosmos, sino en el aniversario de 40 años ya de Cosmos, y que bueno, que has colaborado, ¿no?, en un libro, y bueno, no sé si es un capítulo o has colaborado en más cosas. Cuéntanos, ¿qué libro es, para que está recién, yo creo que en el mercado, ¿no?, para que podamos comprarlo, buscarlo? Sí, sí. En verano es tiempo para este tipo de verano, a los que nos gusta estos temas, ¿verdad? Sí, sí, el libro es una pasada. De momento no está en formato físico, es de descarga gratuita en PDF. El libro se titula Ciencia y el cosmos del siglo XXI. Lo que pretende un poco es, aprovechando que este año es el 40 aniversario de la serie Cosmos de Carl Sagan, es hacerle un homenaje y poner un poco en contexto qué es lo que hemos avanzado o cómo vería hoy Sagan esa mentalidad que él tenía hace 40 años, cómo sería hoy. Y era un hombre tan avanzado a su tiempo que seguramente nada de lo que se ha escrito en el libro le hubiera extrañado. Lo coordinan Alicia Parra y Quintín Garrido. Quintín es un loco del espacio y un divulgador formidable. Ya colaboré con él en otro libro, con otro capítulo hablando de SpaceX y los viajes tripulados a Marte, en un libro que se llama Ciencia y además lo entiendo. Pero esta vez, como digo, es un guiño a Cosmos, y además de haber escrito un capítulo, que esta es la parte que quería contar, he tenido el orgullo y el privilegio de traducir la contribución especial de John Lomber, que, por si alguien no le conoce, John Lomber era el científico principal de Carl Sagan y además era íntimo amigo suyo. Y bueno, John Lomber era el creador de todo el arte, todas las obras que vimos en Cosmos, tanto en el documental como en el libro, y además de los discos de oro de las Voyager. Fue el que coordinó todo el programa y fue, por ejemplo, entre otros, el creador de la primera escena de la película de Contact. No sé si recordáis que hay una película que viene, bueno, está basada en el libro de Carl Sagan de Contact, y bueno, él creó la animación de comienzo de la película. Entonces, no ser solo amigo suyo, sino colaborar con él, trabajar con él y encima tener el privilegio de traducirle, pues, como comprenderéis, para mí ha sido, pues, pellizcarme a diario por un sueño hecho realidad. No me extraña. ¿Tú has leído Cosmo, el original, verdad, de Carl Sagan? Varias veces. Como casi todos los que estamos aquí. Sí, sí, y varias veces. No solo eso, sino que además casi todos los que estamos aquí, y supongo que Jorge a lo mejor también, nuestra afición o nuestro trabajo, nuestro cariño a la astronomía, yo creo que se debe a personas como él y sobre todo a él, vamos, a Carl Sagan. En gran parte a la serie, cuando vimos la serie de jovencito nos enganchó a todo el mundo. Ahí. Viene de... Sí. Esto es libro imprescindible en toda biblioteca. Totalmente. De un espacio trastornado, y por aquí tengo el autógrafo de... Espacio trastornado. El autógrafo de mi amigo John Lomber. Bueno, cuando lo encuentre os lo enseño. Y es una pasada porque estamos colaborando con John, aunque el hombre está ya mayor, tendrá, no sé, unos 80 años casi, pero sigue muy activo. Y bueno, estamos colaborando con él porque quiere revitalizar el mensaje que se enviaron en las Voyager, este mensaje de la humanidad, de los discos de oro, quiere revitalizarlo, y es un proyecto que se llama One Earth Message, un mensaje de la humanidad. Y ahí estamos, somos, digamos, la representación española de ese mensaje de la humanidad que John Lomber pretende enviar de nuevo a las estrellas. Así que una pasada. Ya os avisaré si conseguimos traerle a España, que estamos detrás de él y seguro que lo conseguimos. Ahora con la pandemia hemos tenido algunos problemillas, pero bueno, si conseguimos traerle. Este es el capítulo del filo de la eternidad de Cosmos, y aquí... Sí. Bueno, es uno de los... aquí está su autógrafo, y aquí está la represententación artística que él creó. Y todas esas representaciones las hizo él, ¿no? Sí, son suyas. Y las animaciones, no sé si recordáis... Las animaciones del principio de Contact, por ejemplo, ¿no? Yo las recuerdo perfectamente. Sí, donde se ve, se escuchan primero las interferencias de radio y se ve la Tierra alejándose y se empiezan a ver pues la Luna, Marte, Júpiter, luego cómo se sale del Sistema Solar. Todo eso lo hizo él. Todo el programa artístico de los discos de las Voyager, que se incluyen pues todos los sonidos de la Tierra, de naturaleza, de incluso está la canción esta de Johnny B. Goode, que es algo que fueron eligiendo y que este tío la verdad es que se merece este homenaje porque es que ha conseguido que junto a Sagan, que muchos de los que fuimos niños en su día y estudiamos Cosmos, hoy seamos pues aficionados al espacio, a la astronomía o incluso profesionales. Investigadores, ¿sí? Claro, profesionales. Colaboraría estrechamente con el otro ilustrador, ¿no? Con el Adolf Schaller, ¿no? Que era el que hacía las pinturas, ¿no? Adolf Schaller y Don Davis. Si no recuerdo mal. Y de hecho, bueno, muchas de las animaciones, todo esto yo lo he aprendido pues traduciendo su introducción. Por eso recomiendo a todo el mundo que se descargue el libro para leerle. Y la verdad bueno, es que ya lo tenemos. Ya gracias a nuestro presidente, que es súper efectivo, ya nos lo ha puesto aquí en el chat. Ha puesto el enlace en el chat. Ah, muy bien. Pero bueno, no está más decir que el enlace es https://ciencia-y-el-cosmos-del-siglo-21.blogspot.com para todo aquel que escuche el programa, que se lo pueda descargar también. Que no tenga mano el chat. Muchas gracias, Joaquín. También lo podéis localizar a través del Facebook de Jorge Pla y retuitaremos donde esté para que... De Quintín, ¿no? Quintín Garrido es el que lo ha publicado en algún sitio. Eso es. Quintín Garrido lo tengo aquí yo también. Eso, en el Facebook suyo. Pues ya sabéis todos los oyentes de escuchantes de Un Punto Azul, que es un libro que ahora para el verano viene, vamos, que ni pintado. Sí, además. Y bueno, hay muchos autores que colaboran y hay que, entre ellos, que lo tendremos que traer al programa y que siempre se nos está escapando, Jesús Martínez Frías. Claro. Hace una de las introducciones. El gran Jesús Martínez Frías. El gran. Magnífico. Que hemos estado siempre ahí a ver cuándo podíamos y al final, bueno, fallo mío, porque al final no he contactado. Necesito un poquito de... Pero lo un poquito tenemos de suerte, que, ya está. Un poco de suerte localizarlo y que él pueda venir a Un Punto Azul también. Pues muy bien, pues lo dicho, un libro fantástico. Todavía nos quedan unos minutitos contigo, ¿eh? Pues, nos tienes que hablar de la Luna, porque también colaboras. Te vas a Marte, estamos en tantos sitios, pero hay un proyecto interesante en la Luna con el que estás colaborando también, ¿no? Sí, precisamente con Jesús Martínez Frías, que bueno, es uno de los integrantes del proyecto. El investigador principal de este proyecto es un chaval bastante joven, una promesa de nuestra cantera de investigación, José María Ortega Hernández. Y bueno, es un proyecto que lo que pretende es poner un instrumento en la Luna que sea capaz de germinar una semilla y la queremos probar pues con diferentes tipos de regolito, sobre todo con la mente puesta en las futuras misiones tripuladas y esas bases humanas que va a haber tanto en la Luna como en Marte. A esta gente va a haber que alimentarla, porque como bien sabéis todos, poner un kilo de cualquier cosa al espacio cuesta casi 1 millón de euros y todo lo que se pueda utilizar en destino, eso que nos ahorramos de sacarlo desde la Tierra. Y por supuesto tendrán que cultivar sus propias hortalizas y sus propios vegetales para poder alimentarse. Y queremos demostrar pues cuáles son las condiciones de crecimiento de una planta en la Luna. Algo que solo han hecho los chinos en la misión Chang'e 4 y que, por cierto, estamos colaborando con ellos. Y bueno, hemos presentado el instrumento a dos llamadas de propuestas, tanto de NASA como de ESA, y le tenemos muchas esperanzas, la verdad, a ver si tenemos suerte y podemos tener pues un germinador de plantas en la Luna, con español, la mente puesta en Marte. Exactamente, claro, español, claro. 100% español. Y tú, desde el punto de la meteorología, ¿qué haces? ¿Que llueva o que le caiga agua? Que lo que la que... Bueno, yo en esta misión en concreto estoy como apoyo técnico, toda la parte de lo que sería el... Porque, bueno, Yo ahora mismo me he especializado en ciencia atmosférica y en meteorología, pero sí que es verdad que mis orígenes son como ingenieros y queremos un poco aprovechar toda esa experiencia en 4 misiones espaciales, 3 de NASA y 1 de ESA, para desarrollar ese instrumento y poder pues mantener el vacío, que no se nos escape el agua, que mantenga las condiciones de temperatura, que pueda tener esa atmósfera terrestre en el interior de la cápsula para que no se nos muera la planta, y muchísimos otros detalles que bueno, al final como científico planetario pues tienes que tocar muchos palos, y aunque la Luna no haya atmósfera, pues hay que también estudiar su geología o sus posibilidades de crecer algo para que pueda ser comido. Y me gustaría solo destacar que he mencionado antes a los dos, somos 3 integrantes, José María Ortega Hernández, Jesús Martínez Frías y un servidor, pero también colabora la empresa Innoplant. Es una empresa muy innovadora de mejora de plantas, de cultivos de Granada, y que bueno, tiene una repercusión muy importante a nivel nacional, y son ellos los que nos asesoran en qué tipo de planta seleccionar, cuál va a ser la que más nos dure, menos dure, crecimiento de tallo, etcétera. Así que Innoplant, una parte muy importante del proyecto. Qué alegría tenerte con nosotros, un monstruo, Jorge. Vamos, estás en todos los proyectos. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más antes de que, no sé si ahora ya te tenías que marchar. Ah, bueno, por cierto, no sé si Ortega, bueno, los compañeros, no sé si estuvieron en las jornadas, ¿no? Que ha habido en el puerto, estaba invitado, no, me dijiste que creías que había venido con. ¿Aunque iba a venir? No, no, Ortega. Se no hizo, era, se hizo, pero se hizo online. Por motivos de la pandemia. Sí. Se canceló. Sí, se hizo online. Se hizo online lo que es la. De YouTube, sí. Las octavas jornadas de astrofísica. Sí, y estuvo Eva también. Códice. ¿Quién? ¿Estuvo también? Eva, que es la representante de Innoplant, que es esta empresa privada que está colaborando en el proyecto. Ah, pues en las octavas jornadas que fueron suspendidas por la Junta de Andalucía por el motivo de que el COVID todavía no, bueno, pues no se permiten este tipo de reuniones, y bueno, se hizo online, y bueno, pues gracias a Juan Antonio Fernández de Códice y de GAP por hacer estas actividades, y bueno, y a ti por contando todo lo que nos han contado en el programa. No sé si quieres decirnos algo más, cuándo te volvemos a ver. Los micrófonos los tienes aquí abiertos para cuando vengas a charlar un ratito con nosotros y contando cosas tan interesantes, o no hacen falta ni que sean interesantes, con que nos cuentes algo, seguro que lo es. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, trabajando en tantas misiones, es un ritmo de vida tan, tan caótico y tan, tan loco, podría estar hablando sin parar días, así que si quieres podemos hablar otro día tranquilamente, porque tenemos nuevas investigaciones y nuevos resultados con Curiosity relacionados con la atmósfera, cosas nuevas que hemos descubierto del metano, nuevas investigaciones de InSight, hemos visto un fenómeno meteorológico súper chulo, nuevas investigaciones que hemos publicado de Perseverance, digamos, todo lo que se va a encontrar cuando aterrice, y muchas cosas más que por falta de tiempo no podemos contar, pero otro día si pues quieres, claro, vamos. Claro que sí. Quieras, oye, vamos, si quieres adelantar hoy algo, lo que tú quieras, pero si no, y además a partir de septiembre... ¿Qué? Que además tiene una niña chica. Y además tiene una niña chica. ¿De dónde saca el tiempo este hombre? Bueno, escúchame, yo quisiera preguntarte el tema de las vacaciones. ¿En la NASA nos dan vacaciones o qué pasa? Nada, aquí no existen vacaciones, ni fines de semana, ni noches. Bueno, todo se resume a una sola frase, y es que sí. Mi mujer es una santa. Esa es la frase, esa es la frase. Juro, si no fuera por ella, sería imposible, imposible. Pero bueno, yo, como comprenderás, intento dormir lo mínimo posible e intento aportar el máximo para que todo salga a flote, pero la verdad, bueno, es que... Bueno, cuando vengas aquí vienes a relajarte, Jorge. Ya, por supuesto. Y a ella... charlar con unos amigos y, bueno, hablar de lo que te gusta, aunque también trabajes en esto, pero no a quitarte tu tiempo. Tú vienes aquí cuando quieras y sabes que estos micrófonos son tuyos. Te lo agradezco, Agustín, claro, te lo agradezco. Y si cuando vas por a dormir aquí, poco... por el sur, si vas a dormir poco, echa una miradita a ver si ves el cometa. En lugar de levantarme a las 4:30 para ir al baño y volverme a acostar, pues ya aprovecho y me quedo observando el cometa, sin problemas. Muchas gracias, Jorge. Y ya sabes, Jorge, que Intel Estelar forever. Forever. Ya, lo tenía que decir Agustín. Agustín, lo tenía que decir, lo siento. No te puedes imaginar la de collejas que me dio Scott Rafkin. ¿Pero qué dices Interestelar? Las que me han dado a mí toda esta gente que estás viendo ahí. A ver, sobre gustos colores. Por supuesto, claro. 2001 es una obra maestra y es, vamos, un referente, y yo no digo lo contrario. Pero eso no quita para que me encante Interestelar también. Okay. Luis, no, di algo, por favor, hombre. Pues Luis está ahí escuchando, calladito. No, pues lo dicho, muchísimas gracias, Jorge. Y no lo hemos dicho antes, pero todo el mundo conoce a Jorge Pla por las veces que lo hemos traído aquí. Pero bueno, él es investigador del Centro de Astrobiología, del CSIC-INTA, y que está asociado a la NASA. Y bueno, pues ha colaborado en montones de investigaciones, él haya comentado algunas, pero prácticamente en todos los rovers relacionado con Marte hay alguna misión o algo con él, no solo de la NASA, sino yo creo recordar que también con la ESA estuvo trabajando, sí, en ESOMARS 2020, uh-huh, y en otro tipo de actividades. Así que un monstruo. Un monstruo vino a vernos. La sección delito, pero ahora en directo. Muchas gracias. Bueno, pues, un abrazo enorme. Y sí, ya sabéis que me tenéis cuando queráis, por para supuesto, una cervecita. Cuando queráis, para lo que queráis. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Estupendo. Venga. Chao. Bueno, pues fantástico. Como siempre, Jorge. Jorge, un puntazo. Pues vamos a seguir con nuestras actividades. Yo creo que lo mejor es que pasemos Tú me perdonas, ¿no? Agustín, tú me perdonas, lo tenía que decir. Bueno, yo te perdono. Hemos querido tirar porque estaba Jorge aquí, pero bueno, ya hablaremos de los de 2001. Hombre. Que por cierto, en Astroita, quien quiera puede visitar ya allí el monolito. Está el monolito ya, ¿no? Aprovechando que está Leonor Ana en la revista de estos señores, pues podéis ir allí a Astroita, que por cierto deberíamos de ir como agrupación. Sí, deberíamos hacer cuando levante esto un poco, te podremos plantearnos el ir a Astroita a hacer una visita. Pues sí, un fin de semana. Yo quería decir que el monolito lo tenemos nosotros. Ah, ¿eh? Así monolito. Qué bueno. Bueno, dejaros de... Es más que está en el espacio, como veis, hoy está en el espacio. Sí, tú estás en el espacio hoy, sí. En el espacio de Puerto... Te has ido del puerto y te has ido ahí al espacio. Igual que a Jorge, que lo teníamos en los Madriles de Marte. En los Madriles, uh-huh, de Marte, él está en el puerto Santa María del espacio. Bueno, pues Isabel... yo creo que si da tiempo después hacemos algo de revista, pero yo si sí, pero 10 o 15 minutitos, si le viene bien a Isabel, si no, pues... Sí, mejor que ella lo ha preparado y nosotros la revista la dejamos para otra semana. Claro, ¿vale? La semana que viene, claro. Decir que han salido la revista de astronomía, también Universo, y que la tendréis la semana que viene, puesto que son a largo plazo, son para 2 meses, tenéis forma. Pero bueno, la podéis ya consultar o si estáis apuntados, saber de ella. Bueno, pues Isabel, ¿de qué nos va a hablar hoy de la sal? Hoy la sal de y la pimienta de nuestro programa, para ya finalizar, cuéntanos. Pues hablaré de sal y pimienta, entre otras cosas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la... Será una revista, ¿no, Isabel? O un programa. Sal y pimienta me suena a mí un... Sí, yo creo que sí, pero un poquito... Y un grupo musical norteamericano, Salt and Pepper. Sí. Ahora está todo de moda, todo lo antiguo. Sí. Bueno, pues voy a hablar del olor y del sabor de los alimentos, la química del olor y del sabor de los alimentos. Bueno, pues lo primero con lo que vamos a empezar es con el olor. Bien, ¿cuál es la máxima del olor? Yo cuando explico compuestos que tienen olor, siempre digo... si es gas, si huele, es gas. Esa es la condición. Así que un compuesto que tiene olor es debido a una sustancia volátil, y esa sustancia volátil pues la detecta nuestro sistema olfativo de la nariz. Con una particularidad, ¿no? Pues que distinguimos como aromas los olores agradables, y en cambio reservamos el de peste para los que no lo son, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta la masa de un compuesto, las partículas que producen olor, pues son un porcentaje mínimo, están entre un 0,05 y un 1%. Y la mayoría de estos compuestos pues son compuestos orgánicos, como siempre. ¿Qué tipo de compuestos orgánicos producen olor? Bueno, pues los alcoholes. ¿Un ejemplo de alcoholes? Pues el mentol que está en la menta. No creo que tenga que hacer ningún comentario más porque es conocido por todos. También tenemos compuestos carbonílicos, sobre todo aldehído. Dentro del aldehído hay un montón de olores. Por ejemplo, os diré que el olor a rancio, el de la nuez, el de la manzana, el del plátano, el de la canela, son debido a aldehído. También puede ser debido a compuestos de tipo con el grupo orgánico éter, o ésteres, o fenoles, o derivados nitrogenados, o derivados del azufre. En el caso de los derivados del azufre, bueno, pues son muy famosos el olor de la cebolla, el olor de la coliflor, en fin, como diría Sheldon Cooper, de las verduras crucíferas. Después hablaremos de ellos con más detenimiento. Es un hecho, sabéis, conocido de todos, que el aumento de la temperatura potencia el olor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay más cantidad de partículas que se convierten en gas y por lo tanto pues hay más olor. Y aumenta el olor de las sustancias conforme las estamos cocinando. Entonces, cuanto mayor es la temperatura, mayor, por ejemplo, el olor que presenta una carne. Bien, pues ahora vamos ya a la parte del sabor. Fijaros que la memoria olfativa es la memoria más potente que tiene el ser humano, es incluso más fuerte que la memoria visual, porque un olor conlleva una serie de recuerdos visuales y de todo tipo asociados a ese olor, mientras que una imagen pues simplemente, bueno, pues un flashback o te viene un recuerdo, pero en el caso del olor es mucho más importante el recuerdo. La química del olor la verdad es que es tan complicada que por eso solamente os doy una pincelada, de todas formas volveremos a ella más adelante. Bien, y ahora vamos con la química del sabor. Bueno, la química del sabor se ha desarrollado muchísimo en los últimos 50 años porque la industria alimentaria así lo ha considerado conveniente para aumentar su ganancia. Bueno, lo primero, ¿qué entendemos por sabor? Bueno, pues es una sensación en la boca que produce una determinada sustancia o también un conjunto de características de esa sustancia que producen esa sensación de sabor. Y muchas veces no solamente tiene que ver con el sentido propio del sabor, sino que también va asociada al olfato, a la vista y al tacto, incluso hasta la temperatura. Bueno, sabemos que podemos identificar cuatro tipos de sabores básicos: el dulce, el amargo, el salado y el ácido, aunque hay un quinto, el umami, que eso lo han introducido los japoneses, y que yo, bueno, pues yo creo que no lo tengo desarrollado, porque como a mí no me gusta la comida oriental, pues yo todavía no he dado con él. Bien, los detectores químicos de los sabores se encuentran la mayoría en la lengua. Por ejemplo, lo amargo está en la parte posterior, lo ácido está en la parte lateral del tercio posterior, el salado está en la punta y en los lados, y el dulce está en la punta. Además, hay otras dos sensaciones que son la de picante y de astringente, pero estas no están en la lengua, sino que están localizadas en la boca. Bueno, pues hay unos 4.500 compuestos responsables del olor y del sabor de los alimentos. Y como decía anteriormente, aunque la mayoría de ellos son los responsables del olor, pues su química es mucho más compleja y por eso vamos a hablar más de los del sabor. Pero hay algunos que están relacionados con los dos sentidos, como por ejemplo el mentol. Cuando alguien se ha tomado, se toma un chicle, a la par que está sintiendo el sabor, percibe el olor. Y bueno, pues el mentol se usa en un montón de alimentos, ¿eh? Tanto en, sobre todo fundamentalmente en pastelería y en confitería. Vamos con los distintos tipos de sabores. Bueno, vamos a empezar con el sabor más, más normal, el sabor dulce. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de sabor dulce siempre pensamos en los azúcares, ¿no? Pero entendemos vulgarmente como azúcares los compuestos glúcidos, ¿eh? Sin embargo, la mayoría de los glúcidos, de las sustancias que nosotros llamamos azúcares, no son dulces, ¿eh? Incluso algunos son ligeramente salados. Por ejemplo, la L-glucosa. Bueno, la glucosa tiene dos isómeros ópticos. La D-glucosa, que es la normal y corriente, la dextro, y la L-glucosa. Bueno, pues la L-glucosa, a diferencia de la glucosa normal que conocemos todos, no es ni siquiera dulce, es ligeramente salada. Sin embargo, el poder edulcorante de un compuesto, ¿eh? Se ha tomado como a partir de la sacarosa, o sea, del azúcar que tenemos casi todos en casa, ¿eh? Y hay una serie de compuestos que son dulces, ¿eh? Que tienen un poder edulcorante elevado, sin embargo, no tienen su estructura química de tipo glúcido. Entre ellos, bueno, pues la sacarina, fijaros, la sacarina se sintetizó por primera vez en 1873, ¿eh? Y tiene un poder edulcorante de 350. Últimamente se han desarrollado otros edulcorantes como el ciclamato sódico, ¿eh? El más famoso de todos es el aspartamo últimamente porque es el que se usa en las bebidas refrescantes light. En cuanto al sabor dulce, el sabor salado, perdón, bueno, pues el sabor salado, y aquí vamos a lo que hablábamos antes de la sal, pues es debida a sales inorgánicas, pero fundamentalmente al cloruro de sodio. Y la presencia de los iones, de cloruro y sodio positivo, pues estimula otros sabores y además disminuye el poder endulzante de los azúcares. Por eso se usa la sal en pastelería. Se usa por dos motivos. Primero, para potenciar el sabor y en segundo lugar, para contrarrestar el dulce. Y también se hace lo contrario, ¿no? con el azúcar. Si seguimos con los tipos de sabor y con las sustancias que lo provocan, pues vamos ahora con el sabor ácido. Bueno, el sabor ácido, ¿eh? cuando explicamos en química lo que es un ácido, pues decimos, y tienen sabor ácido. Y luego a continuación decimos, bueno, lo mejor es que no se te ocurra probar un ácido. En este caso estamos hablando de ácidos orgánicos, ácidos que se disocian poco y que tienen un pH que es menor de 7, pero que está cerca del 7, entre el 5 y el 7. Y es curioso que estos ácidos que están poco disociados contribuyen muchísimo, muchísimo al sabor de los alimentos. Por ejemplo, la mayoría de las frutas pues son ricas en los ácidos cítricos, en el málico, y por ejemplo las uvas son ricas en el ácido tartárico, que actúa de conservante y impide que se pudran. Y favorece lo que es el proceso de convertirse tanto la uva como la ciruela en pasa y que se pueda seguir consumiendo. Si tenemos en cuenta también el ácido láctico, bueno, pues siempre pensaríamos en el queso, en el yogur, pero hay algo muy curioso. Si yo dijera que el ácido láctico es el responsable de los pepinillos en conserva, pues a lo mejor os quedáis ahí un poquito fuera de juego, ¿no? Porque un pepinillo es un vegetal. ¿Cómo va a ser posible que la acidez del pepinillo sea debida al ácido láctico? Bueno, pues lo es. Y es debido a que los glúcidos que tiene el pepino, fermentan de forma bacteriana y en esa fermentación se produce el ácido láctico. Entonces, aparte de que se les eche vinagre para conservarlo, el pepinillo durante ese proceso por esa fermentación bacteriana desarrolla ácido láctico y es el responsable de ese sabor. Bueno, pues seguimos con el sabor amargo. Bien, bueno, pues el sabor amargo es debido a unas determinadas sales inorgánicas, como puede ser el yoduro de potasio o el cloro de magnesio, y también puede ser debido a otras sustancias orgánicas, en concreto a fenoles. Bien, el sabor amargo está identificado con compuestos alcalinos, y es de destacar que el sabor amargo es un sabor que está muy desarrollado en el hombre y en los animales. ¿Y por qué? Bueno, pues como una defensa ante el peligro que suponen los alcaloides en las plantas. Los alcaloides, bueno, pues son sustancias venenosas. Entonces, últimamente hay por ahí una dieta que se llama la dieta alcalina, la dieta alcalina, que no deja de ser otra dieta más de estas de fraude, porque alimentos alcalinos hay muy pocos. Y las sustancias que hay en alcalinas, pues precisamente no son beneficiosas, al revés, son venenosas. Un sabor amargo característico es el de la cerveza, que ahora, bueno, pues en esta época es tan apetecible, ¿no? Y vamos ya con los últimos sabores, el sabor picante y el sabor astringente. Bueno, pues aquí vamos a entrar ahora con lo de las crucíferas que hablábamos antes. Bueno, pues el sabor picante es característico tanto de la pimienta, aquí viene la otra parte, como de las crucíferas. Y es debido a un principio activo que, bueno, en el caso de la pimienta es la piperina. En el caso de las crucíferas, yo hablo, por ejemplo, del rábano picante, de la mostaza blanca y negra, y de algunas coles de Bruselas o de la coliflor. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues exactamente igual que en el caso de la cebolla. Cuando rompemos los tejidos, bien porque se muerden, porque se mastican, porque se cortan o porque se rayan, se liberan estos compuestos y entran en contacto con una enzima que da lugar a una serie de compuestos, tanto responsables del sabor picante como responsables del olor, en el caso de la cebolla. Es más, si los calentamos, cuando los calentamos, que es lo que le ocurriría a las verduras crucíferas, la enzima se destruye y entonces se producen compuestos con azufre. Estos compuestos con azufre son los responsables del mal olor. Entonces, cuando cocemos cebolla, coliflor, col, brócoli, se destruye la enzima y se producen estos compuestos con azufre, y esos compuestos con azufre son los que les dan el mal olor a estas verduras. Y por último, pues vamos a hablar del sabor astringente, que suele ser una característica pues apreciada en la fruta. Por ejemplo, en la sidra, en las bebidas champañán, en algunos tipos de té, en el vino, y están relacionadas con los taninos, que en muchos casos pues también son las responsables del color. Y con esto, bueno, pues terminamos hoy, porque realmente la química de todo esto es una química súper complicada, pero así a modo de divulgativo creo que es interesante que sepamos, bueno, lo que yo siempre os digo, que cuando habla alguien usa la palabra química como un adjetivo peyorativo, porque tiene química, pues está muy equivocado. Todo lo que es materia es química, y en la mayoría de los casos, es química de la buena, ¿eh? Porque ¿qué sería sin nosotros, de nosotros sin el olor y sin el sabor? Fijaros lo que se ha potenciado en los alimentos, ¿eh? Tanto el olor como el sabor, para vender más, porque cuanto mejor es el olor y mejor es el sabor, mayor es la venta. Pues muy interesante, Isabel. La verdad es que, como siempre, súper interesante. Es verdad que cuando decimos esto tiene química, pues claro. Yo creo que se dice en el sentido de que todo en la química es natural. O sea que, pues, pero cuando se hace algo es proceso para darle un sabor que no tiene o un olor que no tiene con otro producto o... se habla de química como de manipulación, ¿no? De manipulación, claro, del sabor. Pero anuncian en la televisión, hoy el nuevo producto no sé qué, con menos químicos, ya, con menos químico, si le quitas químico, como propaganda, como una cosa que es muy buena, y lo anuncian como, este tiene menos químicos que antes, que la otra versión. Y sí, como el vino, si el vino tiene química o no tiene química. Claro, pero química, el vino es pura química, quiero decir. Es pura química, claro. Por cierto, que un sabor astringente que conozco yo es la granada. Aprovechando de que Isabel es de allí. La granada es astringente. Me encanta la granada. Bueno, lo de la cerveza amarga, hombre, depende para quién. Y sana. Con gusto no pica, así que... Sí, pero tiene ese amargor agradable que nos gusta. Bueno, pues yo creo que ya está sonando, si no va a sonar la música... Sí. Vamos a dejar la revista, Nolito, ¿verdad? Vamos a dejar la revista, ¿no? Porque ya prácticamente es la hora. Correcto. Y lo único, mejor deciros que el programa de la semana pasada fue una pasada. Fueron más tiempo del habitual, pero teníamos el Asteroide Day y con Juan Luis Cano, que fue genial. Pero la genial conferencia que nos dio, y tanto si la habéis oído ya por Un Punto Azul o la estáis esperando de ver, brevemente, bueno, creo que Presidente se ha tenido que marchar, sí, que sube que los vídeos. Bueno, no, pues, pero sí, me estoy encargando yo de ajustarlo, ¿eh? El de los este último te encargas tú. Y sí, está acabándose. Mañana estará, muy probablemente mañana estará subido. Está en el horno entonces. Sí, sí, ya llevo varias jornadas... trocitos con el editor de vídeo. Perfecto. Pues entonces ya sabéis, a partir de mañana miércoles, día 8 o jueves, en nuestro canal de YouTube, Magallanes Jerez, estará, bueno, pues esa fantástica charla, que si bien no entró dentro de las charlas confinadas, que también están subidas ya todas, bueno, todas las que grabamos, había 13, se han subido 11, las dos primeras nos faltan, pero sí es verdad que esta podría ser la 14, aunque la metimos dentro de Un Punto Azul porque la hicimos un martes en vez de un domingo y porque, bueno, era un día especial, el día del asteroide, y hicimos también el programa. Pues gracias a todos. Como un bonus track, ¿no? Un bonus track. Bonus track. Bonus track, es un bonus track. Bonus track. Muy bueno, Jesús. Pues el bonus fue la guinda total, ¿eh? Porque vaya, vaya, vaya, Juan Luis. Sí, sí. Pero bueno, Juan Luis es que no paró, tú también, Lito, ese día, pero sí, es que al día siguiente Juan Luis Cano estuvo en la fábrica, de la ciencia. Vamos, genial, también con Jorge Onsulve, que le damos las gracias desde aquí, porque también hizo un comentario que estuvo en nuestro programa y que estuvo Juan Luis. Ahora, ¿se ve ahora un poquito? Uy, nos está poniendo... Sí. El cometa, foto magnífica del cometa, desde el Líbano. Ajá. Desde el Líbano, bueno, pues sabéis que por... ¿Pero dónde la tienes? ¿En Facebook? Para no, que en Facebook, en el WhatsApp, ¿no? En Instagram. En Instagram. He visto una foto de... Bueno, Instagram, pues si podemos, nos haremos eco, me la manda la dirección de con qué usuario es y le haremos un repost para que la tengamos. Pero a ver si nuestros... astrofotógrafos hacen alguna foto. Hacemos ya alguna propia. Una propia. Claro. Que el cometa, por cierto, no hemos dicho el nombre. Es 2020, pero ¿cómo se llamaba? Espérate, lo tengo por aquí. No, yo tengo aquí también. NEOWISE 2020 F3. Es muy importante porque es súper, súper brillante comparado con lo que hemos visto últimamente. Ha tenido magnitud 1. Y ahora tendrá un y pico, 2. Hasta el día 15 tiene buena magnitud. bueno, buena magnitud. Ya va decreciendo hasta 5 o 6, que se empezará a dejar ver a partir de finales de julio, supongo, o agosto, no lo sé. Pero ahora, hasta el día 15, es buen momento para fotografiarlo y verlo. Y el otro día yo vi una foto también espectacular. Al amanecer, se ve al amanecer. Sí, sí, al amanecer, muy por temprano. ¿Por el este? Está ahora en... Noreste. Por la Auriga, la constelación de debajo de la Auriga. Muy bien. Bueno, pues os dejamos, que ya está sonando la música, y si no, la va a poner ahora mismo nuestro realizador. Gracias a todos. Venga, un saludo y hasta el martes que viene. Adiós. Chao.